Nos vamos rapidísimo hasta la información policial en esta mañana en vivo de la 106. Ya son las 11 y 18. Tomamos contacto con el comisario Fabián Bergera. Fabián, buenos días. Gracias por atendernos en este comienzo de semana. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy bien. Bueno, queremos saber cuáles son las novedades del fin de semana. Bueno, Carlos, durante el fin de semana, ellos en el operativo Nocturnidad, dispuesto por la superioridad policial, al arribo del tren a esta localidad, se demoraron en la averiguación de identidad 6 personas del conurbano bonaerense, determinado inexistencia de impedimentos, bueno, recuperaron su libertad. Madrugada ya del día sábado, personal policial en la plaza principal interceptan un grupo de jóvenes, entre los cuales había un joven de la localidad de 25 de mayo, de 17 años, el cual, bueno, efectuado un cacheo superficial, se procede a incautar en su poder 4 cigarros armados, de los que vulgarmente se denominan porro, de marihuana. Tomando intervención la Fiscalía del Fuero Juvenil de La Plata, realizadas las pericias del caso, bueno, fue restituido a sus progenitores sin perjuicio de la continuidad de esta causa. También en el día de ayer, al paso del tren por la localidad del Carril, fueron demorados 2 personas también en averiguación de identidad. Detectado la inexistencia de impedimentos legales, también han recuperado su libertad. Y por último, ayer en el horario de madrugada se toma conocimiento de un incendio en calle Roque San Peñas 2800, constituido, bueno, personal policial, bomberos, proceden a sofocar el incendio y identifican a la propietaria de apellido Castelucio, la cual nos expresa que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones traseras, sintió un ruido. Es por ello, bueno, que se dio inicio una causa penal, caratulada averiguación causales de incendio, con intervención de la Fiscalía número 1, todo ello para determinar, mediante peritos idóneos, si dicho foco ígneo fue iniciado de manera accidental o intencional, Carlos. Perfecto. Fabián, cuando van al lugar por el tema del tren, ¿es porque alguien llamó? ¿Es una rutina? Lo hemos tomado como rutina, había cuenta de que por el tren circula gente que por ahí va a visitar familiares a unidades carcelarias, tal es así, bueno, Alvear. Sí. Por ello, bueno, y estos arribos, bueno, se intensifican el fin de semana. Por ello que los controles se realizan periódicamente, y más en fin de semana. También en las rutas, identificación de vehículos, preferentemente, bueno, de gente que va a las unidades carcelarias, ¿no es cierto? Perfecto. No, quería saber porque es realmente igualmente, a ver, si ingresa al servicio de emergencia un llamado donde nos dicen que hay algo sospechoso, vamos, pero esto es rutina ya, sin perjuicio de que haya algún llamado, ¿no? Perfecto. Claro, porque pueden llamar inclusive del tren en marcha, ¿no? Se puede. Exactamente. Sí, nos ha pasado en alguna oportunidad donde por ahí vienen gente efectuando algún desorden y demás, avisan y, bueno, y ahí se los identifican y si persisten, se hace alguna contravención. Perfecto. Fabián, ¿alguna otra novedad? No, por el momento, Carlos, no. Muchísimas gracias. No, buena semana. Hasta luego. Buen día, igualmente. Ahí estábamos con el comisario Fabián Bergera, con las novedades y las, bueno, un poquito para saber qué pasa con el tren, que el fin de trae sus bemoles. Información policial a las 11 y 22, con 9 grados de temperatura aquí en la 106.